Buenos días a todos, bienvenido a Raíces Reggae, aquí en Radio Cucaracha. Para un poco de buenas vibraciones, este 25 de noviembre, las vibraciones reggae de Radio Cucaracha, Raíces Roots. Vamos a escuchar Real Rock, The Sound System, Studio One. Temazo. Somos verdaderas rocas aquí en Oviedo, los que escuchan Radio Cucaracha, verdaderas rocas, Sound System, Real Rock, Studio One. Vamos a dar un apoyo a nuestros amigos del 15M y una presentación y una apreciación personal al Centro Social La Madreña, recién abierto, recién liberado. Mañana, el 26 de noviembre, habrá una serie de actividades y al parecer a las 4 de la tarde, aparte de haber un taller de huerto urbano, habrá una sesión de reggae a la cual todos queremos participar. La La selección de hoy, bueno, empieza con un par de canciones de consideración política, una par de consideraciones sobre nosotros, sobre este movimiento activo de gente de conciencia política y de liberación nacional. Bueno, la canción se llama Consider Me. Saying this and saying that, yeah, people are saying this and people are talking that. This world is about to be rocked, but is it really a fact? Long time I say we no have no nice time. 400 years has been such a long time, so help me Jaja, consider me. Nobody gonna stop me now. Nobody gonna stop me now. Brimstone and fire, don't you lose control. Let this land be free as the birds and all the bees. So help me Jaja, consider me. People are saying this and people are talking that. This world is about to be, but is it really a fact? Long time I say we no have no nice time. 400 years has been such a long time. So help me Jaja, consider me. Jaja, I want you to help me please. Jaja. La próxima canción, bueno, podemos conectarla con nuestro espíritu. Somos como cuchillos cortantes. De Peter Tosh, Stepping Razor. Treat me. Música con corte político, música con corte agresivo. Somos cuchillos cortantes. Somos peligrosos a veces. Hay que tratarnos bien. Esa es una emisión contra la represión. Esa es una emisión para la diversidad. Esa es una emisión para la libertad. La próxima canción dice que somos hartos. We are sick and tired of repression. Always getting the good, good reggae vibes. Baby, what are we gonna do, baby? Una canción de Neville Grant, del álbum Give Me Power, Dame Fuerza. Una antigua metáfora que utilizaban los negros, por ejemplo, en el blues, era la de utilizar el amor como excusa, como apunto metáfora, para quejarse, para protestar contra su patrón, su esclavo patrón, su esclavista patrón. Y nada, podemos utilizar el sick and tired, my baby, a propósito del amor, también diciendo que estamos hartos de esta manera de portarse de una política. Seguimos con Soul People, somos gente de alma. John. La lucha para la resistencia de la radio sigue hoy a las 8 de la tarde en la asociación, en la tienda Arco la Vieja. Hay una reunión abierta a todos para que se abra la red, para que se empiece a hablar de verdad de ese problema. La canción era Soul People, gente de alma, del tono de la campana, de los Beltones, de los Studio One Jamaica. Seguimos con Get Up, Stand Up, una canción de Bob Marley que todos conocemos, en una versión que nunca se editó. Es lo que vamos a hacer. Vamos a saltar, vamos a despertarnos, vamos a estar de pie. Get Up, Stand Up, un clásico de The Wailers. Ahora ya que estamos a la canción número 8, estamos entrando en el groove, estamos entrando en el ritmo, estamos entrando en la vibración reggae. La canción va a ser Get in the Groove de The Heptones, un grupo entre ska y rocksteady. Thank you. y no dejemos que este ritmo pare. Scatalyze, ska, reggae, raises reggae. Our music never stop playing here in Radio Cucaracha. Vamos con La Piedra Etíope. Thank you. de un álbum que se llama Verdad y Sabiduría, Leonard Dillon and the Upsetters, la roca etíope. Lee Scratch Perry nos va a acompañar con la próxima, que es I and I Say, una música que funde un poco con el soul y se moderniza un poco. Sunshine most of the time, and the feeling is way back. Palm trees growing red so low, but you know I keep thinking about making my way back. Well, I'm Jamaican, born and raised. Nowadays I'm lost between two shores. Fine, but it ain't home. Jamaica's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. Never read about a frog who dreamed of being a king and then became one. Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, oh, the story's the same one. But I've got an emptiness deep inside, and I've tried, Lord, it won't let go. I'm not a man who likes to swear, but I'll never care for the sound of being alone. I am, I say, to no one there, and no one heard at all, not even the chair. Lee Scratch Perry, un artista completo, una producción continua, un productor de mucha gente, alguien que descubrió, alguien que empujó la música reggae en todo el mundo blanco. Y además de ser un loco, es uno de nuestros favoritos. Vamos con Rocksteady. Thank you. Acompañámonos con el buen ritmo de la música reggae. Un ejemplo va a ser la canción Ejemplo Parte 1 del álbum que ya estamos escuchando, Truth and Sabiduría, Verdad y Sabiduría, Truth and Wisdom, Wisdom Bright. Un ejemplo de música reggae. Funky Rebbe, I would say. Example Part 1, Wisdom and Truth. Ahora que el circo electoral se ha acabado y ya sabemos todo quién está al poder, os he elegido una canción que se llama Mr. Taxman, el señor impuestos. Dicen que van a solucionar esta situación porque está en su posición. La gente está protestando, asking for revolution. Revolution es la solución por esta political pollution. Una canción que tiene mucho, mucho contenido y nos hace reflexionar sobre la relatividad del hoy y cuánto perdura esta lucha social en mucha parte del mundo. No hace falta mucho una visión estricta. Acontece en todos lados. Y nada. aumentar los precios, señores. La próxima canción va a ser Drug and Poison, Droga y Veneno. Cuidados. Alma y rebeldía. Droga y veneno. Dos títulos, uno que sigue otro. Alma y rebeldía, una palabra que nunca se gasta en esta radio. Rebeldes. Esa fue una mítica, una super mítica de los Gladiators. Al parecer, el señor Mariano Rajoy, con su victoria, ha decidido desaparecer para los ciudadanos. No hemos escuchado su voz, pero hay unos tres señores, Rodrigo Rato, Francisco González y Isidre Fainé, los tres jefes de Bankia, Bóveda, la Caixa, que lo han escuchado. Entonces, a hablar así de bancos, ejecutivos de banco del país, me se ocurrió de poner una canción que se llama Ojo de Peligro, porque con Ojo de Peligro tenemos todo que usar una medida, ¿no?, del Ojo de Peligro. you look before you leap and creep before you walk. Mom before you talk in about the sky and laugh. God, this is a Iowa man, you got a religion. Man, about to hold up your hand. You call me Noah, I ain't drink, but I need more patch. Acaban de llamarme diciendo que puede que no se haya escuchado toda, no, es seguro que no se haya escuchado toda la emisión, ni una canción, y eso es una gran lástima. La vamos subiendo al sitio internet para que quieran escuchar por lo menos un poco de música y no solo mi voz. Lo siento muchísimo, seguramente es porque soy un noviciado aquí de la radio, y hubo uno de esos botones que... Bueno, hasta muy pronto, señores, y buen día. ¿Sirven y a quién benefician? Eso impiden de cualquier manera que sea que la gente se pronuncie.